Cuando nos volvamos a ver, ¿qué cosa tendrá? Reservado para mí ese ingrato corazón. Reservado para mí ese ingrato corazón. Un poquito nada más es lo que quiero. Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo. Un poquito. En esta pista de perreo yo sí voy a enamorarte. Tú lo sabes. Único coco, tengo demasiado de flow. Esto es clase, sácame aparte. Si coco, coco, déjame clavarte. Coco, coco, wow. Bien romántico. Saco mi martillo yo. Sencillo. Lo que yo quiero es sacarte el guarapo. Buen papá upa, camina mi paso. Mi paso. Yo no doy tiro ni nada. Mamá ni más. Esperando el negro calde. Tuviste un rato, sí. Pa'l paro y toda la cosa sin problema. Estoy pa' la calle pa' que lo baile en la andena. Ajá. A su pasito. Que le gusta el tempo. Que le gusta meter con el niche del flow. Yo a ti te deseo un poquito. En esta pista de perreo yo sí voy a enamorarte. Tú lo sabes. Este es el yo, el bien, bien cómodo. Ahora saco mi martillo. Y ahora volví y te rastrillo yo. Ponte en posición de darte. Voy a esbaratarte. Esa es la que hay. No te gusta salte. Bien, bien rica, tú te ves bien gufia. Apretadita de atrás pa' darte una rastra. Bien violenta. Me chequeando con la pista lenta. Yo te chupo todo, tú eres mi bombón. Enamorarte un poquito nada más es lo que quiero. Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo.